Pero ahora vamos a salir del estudio, la vamos a escuchar a ella. Estamos en comunicación telefónica con Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Muy bien, muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Qué lindo escucharla. Igualmente. Y volvemos a hablar de la 7722. Bueno, estuvimos hablando con Karina más temprano. Exacto. Pero ahora vamos a hacer como un punteo por la historia. Muy ¿sí? bien. No es que les voy a contar un cuento, sino que, a ver, un poco azarosamente, obviamente mezclado con mi mirada de la historia de estos 13 años y antes de los 13 años también, hice un punteo de lo que me pareció más importante y elegí algunos títulos o algunos hechos. Y vamos a empezar por los primeros y las primeras en agarrar la pelota, si esto fuera un partido de fútbol, uh-huh. en la provincia. ¿Quiénes fueron? Fueron la Asamblea de San Carlos. En realidad antes no eran una asamblea, eran vecinas y vecinos de San Carlos que se enteraron a comienzos del gobierno de Julio Cobos, en manos de quien era la ministra de Economía en ese momento, Laura Montero, y quien era el intendente de San Carlos en ese momento, Mario Guiñazú, de signo político peronista, que fueron, lo hizo Laura Montero y después se lo llevó a Guiñazú, a Canadá, a buscar inversiones. Y ahí una empresa canadiense, la Meridian Gold, les proponen buscar oro en las cercanías de la Laguna del Diamante, Gaby. Entonces, fueron los primeros en agarrar la pelota, quienes son pobladores, un grupo uh-huh. grande, de San Carlos, porque se enteran de esto y primero dicen, buenísimo, vienen inversiones mineras. Pero después empiezan a investigar de qué se trataba esto, porque hasta acá, hasta ese momento, estamos hablando del año 2003, principios del gobierno de Néstor Kirchner, principio del gobierno de Julio Cobos, hasta ahí nadie había hablado de megaminería en la provincia de Mendoza. Pero había otro antecedente, y estamos hablando de quienes fueron los primeros y las primeras en agarrar la pelota en el país. ¿Quién es? El pueblo de Esquel, que es un pueblo que queda en la Patagonia, y también habían, desde los comienzos de los 2000, estaba la intención de empresas extranjeras de que existiera la megaminería en ese lugar, y consiguieron algo histórico muy importante y que marcó para la historia de la lucha de todos los pueblos cordilleranos en contra de la megaminería, y que fue un plebiscito. El 23 de marzo de 2003, el 81% de quienes pueblan Esquel se manifestaron en contra de la megaminería, y eso fue un parate muy importante. Después en la historia, ha pasado muchos años, vinieron a otros intentos, pero fue fundamental. Y algo muy parecido entre la historia de San Carlos y de Esquel es que quienes conformaron las asambleas han seguido luchando todos estos años en contra de la megaminería. Obviamente se han unido los pueblos, todos los pueblos cordilleranos, uh-huh. en algo que se conoce como la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, pero también muchos de ellos han participado en política partidaria y en el sistema representativo y democrático, ¿sí? Bueno, pero pasemos a otras personas y personajes. El arrepentido. ¿Quién es el arrepentido, especialmente en los comienzos de la lucha? El exintendente peronista de San Carlos, Mario Guiñazú. Yo lo nombré recién. ¿Qué pasó? Este hombre recibe muy contento esta noticia por parte del gobierno provincial, que venían inversiones mineras, pero en paralelo su pueblo empieza a movilizarse. Y él sigue imponiendo la idea de sí a la minería, sí a la megaminería. Pero esto le cuesta algo muy, muy importante, que es su intendencia. Venía de 3 mandatos como intendente de San Carlos, pero aparece otra persona que lo hemos denominado el solitario que sale ganando. ¿Y quién es? es el actual diputado Jorge Difonso, ex intendente de San Carlos. En ese momento, Gaby, en el momento previo a la 77-22, te estoy hablando, Gaby, 2005-2006, sí. Difonso era senador demócrata, después renuncia al partido y tiene que ver con esto justamente, con la megaminería, porque el Partido Demócrata, que está bastante ya casi desaparecido, claro, el histórico Partido Conservador de Mendoza, estaba a favor de la megaminería. En ese momento, Difonso se une a la lucha de las asambleas y, siendo senador, presenta, Gaby, en el 2006, una ley que se conoce públicamente como la Ley Difonso. Es una ley que se aprueba a fines de 2006, que es muy similar a la 77-22, pero parece que tenía algunas cuestioncitas legales cuestionables ahí, y el exgobernador, ese entonces era gobernador, el radical Julio Cobos, veta la ley, ¿sí? Entonces, previo a la 77-22, que fue aprobada el 20 de junio de 2007, existió otra ley similar que fue vetada por Cobos en diciembre de 2006 y que fue impulsada por Difonso y se conocía con su nombre. ¿Por qué digo que este hombre sale ganando? Porque después, en el 2007, se presenta a las elecciones como intendente de San Carlos, llevando un equipo de parte de las asambleas. Paréntesis abro, eso trajo toda una discusión dentro de la Asamblea de San Carlos, porque hay gente que no estaba de acuerdo de que parte de las asambleas participara en política partidaria. Claro. Bueno, no es que se partieron, sino que algunos decidieron ir por este camino, uh-huh, y le gana Iñazú. Iñazú se presenta, pierde la elección. Al arrepentido le gana. Al arrepentido. Y gana Difonso, y Difonso es intendente por dos mandatos, y ahora el actual intendente, que es Rolando Escaño, fue su secretario de gobierno. Fíjense qué importancia tuvo la lucha para la construcción política, en este caso, en este pueblo, ¿sí? Bien, pero nos vamos a otro pueblo que está cercano, pero que también fue fundamental para que se aprobara la 77-22, y yo los he denominado así con una expresión que es quienes pararon todo. ¿Por qué? Estamos hablando del pueblo de General Alvear, Gaby. Hay que decir que los días previos a ese 20 de junio de 2007 fue sorprendente lo que hizo General Alvear, porque el paro fue total y absoluto. A ver, comercios cerrados. Había un cura en ese momento que dio una misa en el piquete que hizo General Alvear. Digo, esto después se demostró ahora, hace 7 meses, cuando se frenó la reforma de la 77-22. Alvear fue clave porque Alvear hizo piquetes, estos piquetes no dejaban pasar a los camiones, y eso fue como muy grave, incluso uh-huh, se hablaba de la intención del gobierno provincial de llamar a la gendarmería. Pero bueno, volvemos a la 77-22, volvemos hace 13 años, fue fundamental. Sin Alvear, yo no sé si se hubiera aprobado. Digo, obviamente, todo lo que pasó antes, los pueblos como San Carlos, que fue fundamental, fueron el tronco, digamos, de la lucha. Sin San Carlos tampoco hubiera existido la 77-22, pero en esos días previos lo que hizo Alvear fue muy, muy, muy significativo, porque no había una persona que no estuviera siendo parte de la plaza de Alvear, de la lucha que se estaba llevando a cabo ahí, gente que jamás había participado de manifestaciones, de movilizaciones, y sin embargo estuvo ahí en esos días previos. Por eso ahora pasamos a otro personaje que yo le he denominado el camaleón. El camaleón. El camaleón que cambia de colores, claro, según la ocasión. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de alguien que yo ya mencioné y que es el exgobernador radical Julio Cobos, sabemos que después fue vicepresidente, que actualmente es senador nacional. ¿Y por qué? Julio Cobos gobernó del 2003 al 2007. Cuando se aprobó la ley, él estaba gobernando. Yo ya les conté que él fue quien vetó la ley Difonso, que prohibía el uso de sustancias químicas en la megaminería. Él no quería que saliera la 77-22. Sus legisladores iban a votar en contra. Pero yo ya les conté que estaba este paro total en Alvear, sumado obviamente a todas las marchas en toda la provincia, en el Valle de Uco, San Carlos salpicó y ahora obviamente ya lo hicieron propio, a Tunuyán y a Tupungato. Es muy grande lo que se sigue viviendo en el Valle de Uco. Pero bueno, finalmente sale la 7722 aprobada. La Cari lo decía más temprano, en un día muy frío, sin embargo la gente estaba en la calle. ¿Y qué hace Cobos? Llama por teléfono a referentes de Alvear para felicitarlos por la lucha. Y feliz. Una característica que se presentó varias veces después en Cobos. Exactamente, pero acá fue algo increíble, claro, porque era un objetivo del gobierno radical desde sus comienzos, desde que Laura Montero va a Canadá a buscar inversiones, de que llegara la megaminería a Mendoza. No era un tema del que no se hablaba, se hablaba todo el tiempo. Los diarios lo escribían todo el tiempo estaba en agenda del 2003 al 2007, la llegada de la megaminería, la posibilidad de que Mendoza tuviera lo que quienes militamos llamamos como minería contaminante. Y sin embargo, él, cuando la ley sale, llama al pueblo y lo felicita, y bueno, y finalmente queda, no como un héroe porque ya sabía su postura, pero bueno, como alguien que de alguna manera se da por vencido y acompaña lo que hizo esta lucha de muchos días, como les decíamos. Pero después, recordemos, vamos a recorrer un poquito más estos 13 años. Hubo otro gobernador que tenía intenciones promineras, pero que tuvo que guardárselas, así, del vamos. De hecho, en su campaña era uno de los objetivos, pero en la misma campaña, para ganar la elección, tuvo que guardárselas. ¿Y de quién estoy hablando, Gaby? Del ex gobernador Francisco Paco Pérez, gobernador peronista, que también gana la elección porque iba en la boleta de Cristina en su segundo mandato, estamos hablando del 2011 al 2015. Pero tuvo que tener un gesto ahí muy importante en contra de la megaminería. ¿Y esto por qué? Porque salta en la campaña que él era parte del bufete de abogados que asesoraba a la minera San Jorge. Esta minera, que ya la vamos a mencionar, también ha cambiado de manos y de dueños, de inversores, que son todos extranjeros, y ha tenido intenciones durante toda la historia de la 7722 de extraer cobre y oro de Uspallata. Salta eso, entonces llega un momento muy caliente de la campaña. Su principal rival en ese momento era el ex gobernador Roberto Iglesias, que se vuelve a presentar y pierde, ¿sí? Y ahí empieza la construcción fuerte, política, de Alfredo Cornejo, claro, para ser luego, 4 años después, el gobernador de Mendoza. Pero bueno, eso no me voy a quiero ir en ese tema. Pero ahí fue como crucial para ganar la elección, digo, más allá, que yo considero que lo fundamental fue ir en la boleta con Cristina, pero él tuvo que decir públicamente, yo no voy a impulsar la megaminería en Mendoza, pese a que soy parte del bufete de abogados que había asesorado a la minera San Jorge. Bueno, hablando de eso, el santo más nombrado, y bueno, obviamente que el santo más nombrado es San Jorge. ¿Esto por qué? Santo más nombrado. Claro, porque esta minera, que yo te decía recién, cambió de dueño siempre, inversiones extranjeras, digo, fueron rusos, fueron cambiando de dueños durante todos estos años, durante todos los gobiernos intentó meter el proyecto. De hecho, Gaby, ¿viste esa semana, que esto hace muy poquito, en la que no estuvo vigente la 7722, sí, apenas asumió Suárez, en esa semanita en la que no estuvo vigente, vamos a recordar, todos los oyentes y las oyentes que están escuchando lo recuerdan, pero digo, asume Suárez, impulsa la ley. Primera medida. Claro, de meter la ley en la legislatura, y que finalmente en diciembre, el 20 creo que fue, que se aprueba la reforma a la ley, rige otra ley. Esa semanita, hasta que bueno, todas las manifestaciones populares en Mendoza terminan volteando la ley, bueno, en esa semana de fines de diciembre, San Jorge vuelve a presentar su proyecto para que se lo aprueben. Y bueno, finalmente no se lo pueden aprobar porque rige otra ley. Pero claramente es el santo más nombrado. Claro. Y el más odiado. Y el más odiado especialmente por quienes pueblan Uspallata. Claro. Digo, la construcción política territorial de Uspallata se ha hecho en los últimos años en torno a oponerse a la megaminería. Una total conciencia ambiental, y si uno recorre el hermoso pueblo de Uspallata, puede ver en sus paredes murales, que no son murales simplemente artísticos, son con una connotación política muy fuerte en contra de la megaminería, que lo que está reflejando son las luchas y las marchas y las asambleas, y esto es muy importante, el hecho de moverse en asamblea y de tomar decisiones horizontales con todo lo que significa y lo difícil que es, porque uno se encuentra con personas que piensan muy distinto en otros ámbitos y tiene maneras de discutir y de debatir de distinta forma, ¿no? Entonces, bueno, Uspallata es un símbolo de resistencia a la megaminería, pero con un protagonista, un contrincante, que es el que yo le llamo el santo más nombrado, que es San Jorge. Vamos a otras personas. El héroe de los números y los argumentos. Seguramente si siguen la lucha de la 77-22 ya saben de quién estoy hablando, que es el profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, de Geografía, y que integra la Asamblea por el Agua. Estamos hablando de Marcelo Giró, un hombre que además fue asesor en el Congreso, no como con un título, sino que lo llamaron para que hablara también por la Ley de Glaciares, que se lo llama de todo el país para que opine al respecto, porque maneja argumentos numéricos a la perfección. Un hombre que también, hay que decirlo, sabemos y que durante todos estos años quienes están a favor de la mega minería no se le animan a discutir. A mí me consta esto, no me totalmente, lo estoy inventando, no es que me parece. Sí, sí, sé sí. Muy bien de muchos debates que se han frustrado porque de la otra parte se bajaron porque sabía que estaba Giró de esta parte. Uh-huh. Entonces, cuando está Giró, perdés. O sea, si vas unís con otro argumento, porque maneja a la perfección números, sabe muy bien una provincia prominera que ejerce la minería hace muchos años como San Juan, cómo le va en su economía. Entonces no le pueden venir con cuentos a Giró. Entonces por eso lo pusimos como el héroe de los números y argumentos. Y por otro lado, hablando de algunos que se han bajado de los debates, el eterno lobista de la minería, y me animo a llamarlo así porque creo que hasta él se puede identificar con esto, estamos hablando del actual senador provincial, el peronista Alejandro Abraham, que fue intendente de Guaymallén, que durante su intendencia también intentó que la megaminería llegara a Mendoza, que fue un hombre también clave para que en diciembre se discutiera la reforma de la 77-22, que se paseó por todos los medios de comunicación en ese momento y en otros momentos, diciendo de que es muy importante que lleguen inversiones mineras a Mendoza, y sin duda es un hombre que queda muy pegado a la megaminería. El apurado es Rodolfo Suárez, sin duda el actual gobernador, que... Apuradísimo estaba. Apuradísimo, el 9 de diciembre asumió la gobernación de Mendoza y en la mañana del 10 de diciembre pasado presentó en la legislatura un proyecto para reformar la 77-22, el escrachado, y tiene que ver con esto, ya nos estamos viviendo la historia reciente de la 77-22, es el vicegobernador Mario Abed. ¿Y por qué lo nombro a este hombre? Porque también hubo otras personas que fueron, quizás, no sé si escrache es la palabra, a mí es una palabra que no me gusta tanto, pero que en realidad fueron repudiadas, muy abusadas. Sí, sí. Claro, ¿y esto por qué, Gaby? Porque recordemos que Mario Abed viene de Junín, claro. El este, aunque no tan fuerte como el Valle de Uco y no tan fuerte como el sur, el ejemplo básicamente es Alvear, aunque uh-huh. también se suma muchas veces San Rafael, especialmente por el tema de Sierra Pintada, pero el este también tiene asambleas en contra de la megaminería. Este hombre, durante la campaña, se mostró siempre en contra de la minería contaminante, sin embargo, cuando Rodolfo Suárez presenta el proyecto, y bueno, él iba apoyar el tema. Escuchó un par de vecinas y de vecinos que lo escucharon, sin embargo, hubo mucho enojo y esa semana en la que estaba caída la 7722 y rigiendo la ley que habilitaba las inversiones mineras y el uso de sustancias tóxicas en la minería, fue visitado por sus vecinas y vecinos y no quiso ni salir y la verdad que no podía ni entrar a Junín porque era un hombre, no que estuviera identificado con la lucha, pero que claramente se había manifestado siendo intendente durante 3 gestiones de Junín a favor de la lucha contra la megaminería y sin embargo dio marcha atrás. Y bueno, hay otros protagonistas también recientes que quedaron muy marcados, como la senadora Anabel Fernández Segasti, que había sido candidata a gobernadora por el Partido Justicialista en la última elección, sin embargo, quedó muy mal pegada porque se sumó a las intenciones de Suárez y también de Cornejo, por detrás, de modificar la 7722, y esto generó un enojo muy, muy grande dentro de su partido, de su militancia, y también un enojo popular, claro, por haber hecho una conferencia de prensa para la modificación de la 7722, que está vigente gracias, sin duda, a la lucha de tantas, tantas personas a lo largo y a lo ancho de este territorio, Gaby. Totalmente. Bueno, y también en este último caso, todo lo que generó adentro, ¿no?, del peronismo. Totalmente, una discusión es muy grande respecto de los liderazgos, de si se escucha o no se escucha las voces de la calle, que creo que es la gran enseñanza que les deja a la dirigencia política la última gran explosión para popular en defensa de la 7722, y que fue la última, pero también fue como la más grande, porque cuando se aprueba la ley, yo les dije recién, Alvear fue clave, obviamente los pueblos de Valle de Uco, y también estaba en formación, la Cari les contaba más temprano, estaba en formación la Asamblea Popular por el Agua de Ciudad, y estaban luchando, pero no tan grande como lo venían haciendo estos pueblos. Pero bueno, pasaron 13 años que fueron fundamentales para que la conciencia de mendocinos y mendocinas, el no a la minería, resuene muy fuerte, pero también hay que recordar que hay un tema que creo que esto quedó muy demostrado en la última lucha para que la ley quede vigente, es que es el tema del agua, y el agua es la gran protagonista sin duda de esta mañana, porque está muy en la identidad mendocina. Entonces decir que estamos en defensa del agua, y sí, la gente salió a la calle para defender el agua. Así es, Laura, y de eso no quedan dudas. Impresionante todo este recorrido donde nos fuiste llevando, se nos conmueve, se nos eriza la piel, donde nos fuiste llevando por la historia y además con todos estos personajes, algunos, bueno, absolutamente abrazables como Marcelo Giró y otros absolutamente repudiables, ¿no? La historia que hemos ido construyendo en este pueblo que sigue diciendo que el agua de Mendoza no se negocia. Así es, y yo creo que toda esta historia va y ya figura, ¿no?, en los manuales de la historia reciente de Mendoza. Uh-huh. Pensaba en manuales digitales, bueno, no importa el formato, pero claro, ahora virtuales y todas esas, claro, cosas. Claro, ya es parte, no se puede no contar la historia de Mendoza, uh-huh, obviando todo esto, que de lo que estamos hablando de estos 13 años y antes, ¿no? Yo creo que el recorrido hay que hacerlo del 2003 a esta parte, cuando se habla de la posibilidad de tener minería a cielo abierto en la provincia. Totalmente. Laura, un gustazo escucharla, como siempre, aprendiendo de su lado. Desde acá, un abrazo enorme. Un gran abrazo.